Quiero conocerte y de ti quiero más, porque solo en ti mi vida tiene paz, porque tú me amas, yo sé que tú me amas. A mi lado tu amor permanece. He tomado muchas decisiones que te pertenecen. Eres la luz que me está iluminando cuando oscurece. Me entrego en tu mano para que en el camino no me tropiece. Tú estás siempre a mi lado, siempre me has perdonado. Me arrepiento de las veces que te he rechazado. Ey, solo vengo a ti, sé que contigo puedo vivir. Ey, ya no quiero vivir para mí, voy a darte todo mi existir. A ti te quiero mirar y en ti poder encontrar lo que en el mundo nunca encontraba. Señor Jesucristo, ven, dame la paz. Te sigo porque eres mi luz. Confiaré en ti, mi Jesús. Solo te quiero seguir. En mi espalda se encuentra quiero la cruz. Quiero conocerte y de ti quiero más, porque solo en ti mi vida tiene paz, porque tú me amas. Yo sé que tú me amas. Y todos los días mi nombre tú llama. No se apague la llama, que mantenga encendida mi corazón clama. Sé que aquí tú estás y ya no quiero mirar atrás. Ey, de ti yo quiero más, estoy seguro que tú volverás. Ey, ahora tienes el control de mi vida, eres el sol. Ey, cuando estaba triste solo tú llegaste y tu amor me perdonó. Ey, ya no quiero volver, solamente en ti quiero creer. Ey, tú lograste romper las cadenas que me ataban ayer. A ti te quiero mirar y en ti poder encontrar lo que en el mundo nunca encontraba. Señor Jesucristo, ven, dame la paz. Te sigo porque eres mi luz. Confiaré en ti, mi Jesús. Solo te quiero seguir. En mi espalda se encuentra la cruz.